Les damos la bienvenida a la segunda hora de Tarde para Excusas. De lunes a viernes de 15 a 17 somos la segunda producción propia de FM de la Azotea, la única radio comunitaria de la ciudad de Mar del Plata. En la jornada de ayer, la Cámara Nacional Electoral hizo una conferencia de prensa en donde presentó la prueba piloto del sistema de identificación biométrica y además tuvieron la posibilidad de contestar algún tipo de preguntas sobre lo que eran bastantes interrogantes de lo que será esta aplicación de este sistema de identificación biométrica. Tuvo allí nuestro corresponsal, estuvo Rodrigo allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta conferencia de prensa se realizó en el primer piso de la sede de esta Cámara Nacional Electoral, el 25 de mayo 245, y para tener algunos detalles y procurar entender de qué se trata cuando hablamos de este sistema de identificación biométrica, lo tenemos conectado. Rodrigo, muy buenas tardes, Claudio te saluda. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes, ¿cómo están ahí? Todo muy bien, y preguntarte, ¿cuáles fueron tus primeras sensaciones al estar ahí viendo cara a cara lo que son estas máquinas de que tienen cargado ahí este sistema de identificación biométrica? Bien, la primera sensación que tuvimos, varios de los que habíamos ido gracias a ustedes a Radio de la Azotea, fue que la misma cámara pretendía que los periodistas no hagan preguntas y vayan a jugar con las máquinas que iban a leer los datos biométricos. Dieron una presentación muy rápida, un paneo rápido, y invitaron a todos los periodistas a que vayan a ver las máquinas y que después iban a preguntar. Gracias a Silvina Márquez, periodista, que dijo, no, yo no quiero jugar con las máquinas, quiero preguntarles a ustedes. Se abrió el debate y empezamos a preguntar. Nuevamente los medios comunitarios, los medios alternativos, son quienes más informados están al respecto, y comenzamos a preguntar de todo. Desde cuántas veces puede haber una lectura, si graban, qué pasaba con el tema del modo avión, si habían hecho auditorías. Empezó a dar un debate amplio y empezamos a darnos cuenta que habían cosas que todavía no están muy claras. Obviamente, las excusas son, es una prueba piloto. Ahora, esa prueba piloto implica que 362.460 personas tengan sus datos biométricos en mil equipos. Es un riesgo grande. Se llega a perder un equipo y todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Las auditorías van a empezar a realizarse posterior a la PASO. Es decir, que para la general va a haber una auditoría. A pedido de las ONG, que fue el día anterior, los periodistas no solicitaron auditorías, no consultaron estas cosas. Fueron más que nada un tema de cuánto cuesta, cuánto sale, y no de qué seguridad tiene esto, qué datos tenemos, qué es lo que hace el equipo. Obviamente, los datos que tienen son los datos que entregan el RENAPER. Ahora, si uno pone el dedo en el equipo dos veces y no es leído, a la tercera oportunidad graba, es decir, que genera una base de datos biométrica. Es un riesgo bastante importante el que estamos teniendo en 6 provincias. Estamos hablando con Rodrigo, quien ayer estuvo formando parte de lo que fue esta conferencia de prensa en donde se presentó este sistema de identificación biométrica. Desde la Cámara Nacional Electoral, y tal vez apelando a que en líneas generales desde los medios de comunicación no se tiene a especialistas en tecnología o en nuevas tecnologías, o tal vez se los rotula de manera equivocada como especialistas en cuando tal vez son presentadores de noticias vinculados a tecnologías y por ahí no tienen una formación específica en la materia, que de todas maneras en ninguna licenciatura o en los terciarios que hay en comunicación está previsto, ¿no? Que de un momento a otro un gobierno, en el marco de lo que es una línea de modernizar el Estado, tienda a hacer este tipo de cambios, ¿no? Que venimos desde hace muchos años con la manera de tradicional de ir a votar, el cuarto oscuro y demás pasos a pasos que nos tienen acostumbrados o acostumbradas. De todas maneras, este sistema de identificación biométrica ya es forma parte de lo que fue la administración anterior, ¿no? Del famoso CBIOS, de la mano de el otrora ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, que generó todo lo que es este manejo de datos de nosotros y nosotras por parte del Estado. Y preguntarte, sí, Rodrigo, claramente. Lo decías ahí un poco al paso, pero también hablar de qué planteos hace el Estado o la Cámara Nacional Electoral para decir, bueno, es necesario que mediemos con estas tecnologías la instancia del voto. ¿Qué problema buscaría resolver el Estado con esta aplicación de esta tecnología? Bueno, nosotros planteamos el por qué colocábamos el tema de datos biométricos en una cuestión electoral, dado que el artículo 37 de la Constitución Nacional nos dice que el propio Estado tiene que garantizar el secreto del voto, y ya venimos, esta empresa que ganó la licitación es Smartmatic, la misma que tiene estos problemas en Venezuela. Ya venimos con un problema grande de identificación de quién vota a quién y en qué orden vota. Entonces lo que nos dicen es, por colaboración de los distintos estados, entre ellos Brasil, es que van a hacer en los pasos, en las escuelas fronterizas, estos controles biométricos. A lo cual a nosotros nos da toda la sensación de que lo hacen por el tema de argentinos que están viviendo en el extranjero, a votar, esas situaciones medias extrañas que, sinceramente, con un control correcto en papel, podría tranquilamente estar solucionado. Y de hecho, si tienen un DNI falso, no estarían en el padrón. Ahora, el tema es si tienen un DNI original es porque se los dio el gobierno de turno, de la provincia que fuere. Entonces, no hay un problema de identificador de datos. De hecho, incrementás un problema. Personas que no tienen brazos, ¿cómo van a detectarle el dato biométrico de su dedo pulgar que no tienen? Sin duda habrá por ahí más preguntas que respuestas en torno a lo que es la implementación de nuevas tecnologías, sobre todo en los plazos que pretende implementarse, ¿no? Por ahí da la idea de que está todo muy apurado y no está todo chequeado. Recordemos que hace poco fueron las elecciones en Chaco y donde, por lo menos en redes sociales, se veía que eso del voto secreto se erradicó totalmente. Cada uno podía ver ahí las imágenes, incluso grabadas por medios de comunicación, como cualquier ciudadano iba y votaba. Justamente bastantes medios alternativos preguntábamos lo mismo. Si no es necesario, ¿para qué nos apuramos? Si podemos hacer todo bien, mantener una seguridad, hacer una auditoría previa, ¿por qué nos apuramos? No hubo respuestas ante eso. Obviamente tal vez no esperaban que nadie se los preguntara en torno a lo que era una intención de que por ahí los medios de comunicación se vieran maravillados por lo que es una nueva tecnología implementada en algo tan sensible en el marco de una democracia totalmente joven como la que tenemos aquí en la República Argentina, y sin duda por eso nos generaba un interés estar allí presentes en esta conferencia de prensa. También en el marco de lo que pueden llegar a ser argumentos y empalmarlo con lo que es tal vez la idea madre de este sistema de identificación biométrica, que es el voto electrónico o la boleta única electrónica, ¿no? Porque en el marco de aquel primer anuncio que se vio tirado por tierra de su intención de aplicarla por lo menos en distintos puntos del país, la noción que se difundía por parte del gobierno era que apuraba el conteo de votos, que por ahí ponía en torno a ir a votar como un compromiso bastante pesado, que se perdía muchas horas, que luego también pasaba mucho tiempo en lo que era el recuento de votos y el conocimiento, y por lo menos en lo que fue la elección que se implementó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo eso se vio tirado por tierra, ¿no? Los resultados fueron mucho más tiempo después de lo que hubiera sido con el voto tradicional. En ese sentido, ¿también considerás que también propiciar esta aplicación en algunos puntos del país de este sistema de identificación biométrica tiene que ver con que más temprano que tarde van a volver nuevamente a intentar de implementar el voto electrónico? No te quepa la menor duda, esta va a ser la elección más cuestionada que vamos a tener en mucho tiempo, porque la intención es implementar un sistema de voto electrónico a como dé lugar, teniendo la posibilidad de haber realizado una reforma electoral tendiente a hacer más seguro el sistema electoral, llevándolo a una boleta única de papel, habiendo caído el sistema de voto electrónico, que es peor de lo que tenemos hoy por hoy. Lo único que queda es empiojar esta elección y decir, ¿vieron que con el voto electrónico iba a ser mejor? Bueno, eso es lo que estamos diciendo que va a pasar. Y ponerle un sistema de identificación biométrica en el medio como prueba piloto para 2019, implementarlo a nivel país, no es descabellada la idea. Por eso es que nosotros hoy estamos diciendo, esto es un riesgo, porque si yo tengo identificado a la persona que votó, además de generar todos sus datos biométricos actualizados al momento, la ampliación de CIVIOS, como vos decías, que fue realizada en el gobierno anterior, y en este, en vez de retirarlo, se amplió, o sea que ahora el presidente puede estar viendo mis datos biométricos desde su despacho, desde esa ampliación que tuvo, saber qué votó a qué persona, bueno, no es tan difícil, tenés un orden, la boleta está numerada, con voto electrónico estamos hablando, tenés el orden y a quién votó. Yo les consulté a los miembros de la Cámara si a ellos no les pesaba que este deber de garantizar el secreto del voto lo tengan que dar ellos y ellos son los primeros responsables. Me dijeron que no. Ahora, no sé si es porque no tienen idea o porque les confirmaron, les dijeron, les perjuraron de que esto no iba a ser posible, cuando sabemos que en informática la primera regla que hay es no hay sistema seguro. Pero bueno, estos muchachos no sé qué les pasó, qué les dijeron o si tienen alguna intención que yo no conozca. Estamos hablando con Rodrigo, quien estuvo formando parte de esta conferencia de prensa de prueba piloto de presentación de este sistema de identificación biométrica. Y en el marco de esa identificación, ¿quiénes estuvieron ahí presentes y por ahí se vieron tentados o tentadas de poner el dedo? ¿Les pasó lo que a Maduro, que intentó validarse y les dio un error, o estaban formando parte de la base de datos que tenía cargado? Dos señoritas van haciendo la demostración, nosotros no colocamos ningún dedo. Una de las señoritas está registrada y la otra no estaba registrada. ¿Qué es lo que pasa? La señorita que está registrada les da todo el informe del padrón, foto, DNI, demás. Primero pones el número de DNI, confirmás con el patrón biométrico, o sea, con el dedo, salta en pantalla la foto de la persona, el domicilio, que me está vota, demás. La señorita que no está identificada coloca el dedo y le dice no está identificada. Coloca la segunda vez, no está identificada, a la tercera vez registra su huella biométrica como si fuese la otra persona. Qué dato interesante que das, ¿no? Respecto a lo que es primero la base de datos, que obviamente a la otra hora no era la jefa de mesa ahí chequeando las planillas, y ahora también, ¿no? Lo que tiene que ver el hecho de cómo encandila o llena los ojos ver la tecnología aplicada en distintos ambientes y sobre todo en algo tan sensible como son las elecciones. Pero también preguntarte, y si bien no es lo central, tiene que ver con lo que es una suerte de privatización de las elecciones en el marco de aplicar estas tecnologías. ¿Sí? ¿Recordás el dato del costo de esta implementación de esta tecnología en el marco de las elecciones? Sí, el costo es arriba de los 25 millones de pesos por 1000 máquinas. Entonces estamos hablando de un índice que está subiendo para una prueba piloto de una elección que no debería subir tanto, y estamos hablando de 362.460 electores distribuidos en 110 escuelas, son 1.052 mesas, y si me das un segundo te doy el dato exacto de cuánto es lo que gastaron. La verdad no... Es demasiado, y nosotros les recordamos que estos problemas estaban existiendo ya en la misma empresa de Venezuela, Smartmatic, que tuvo estos problemas, y Dalgalía nos contestó bastante xenófobo, por decirlo de alguna forma. Nos dijo textuales palabras: no somos el Consejo Nacional Electoral venezolano. Entonces nosotros no sabemos qué decirle al respecto. Si el responsable tiene que decir, no, mire, esto nosotros lo compramos, es nuestro, lo adquirimos, tenemos una prueba piloto, nos dice, no somos el Consejo Nacional Electoral Venezolano, y bueno, la misma empresa es. Estamos hablando con Rodrigo, él es técnico electrónico, abogado e investigador, forma parte de la UBA, estuvo ahí representándonos como corresponsal de esta conferencia de prensa en el marco de la presentación de esta prueba piloto del sistema de identificación biométrica, y además tuvo la posibilidad de preguntar con conocimientos y también preguntarte, ya pasando a lo que sería el día después de las PASO, ya sabemos que esto se va a implementar, ¿consideras que hay un plazo prudente de que se habilite luego de las PASO hasta las elecciones definitivas de una auditoría independiente y que chequee lo que arroje, lo que los técnicos encuentren en estas máquinas, o por ahí va a ser incluso todavía no un plazo acorde a lo que debería ser un plazo razonable para estas auditorías? Mira, en relación a esto, lo que supimos es que las ONG el día anterior llegaron a un entendimiento de realizar una auditoría donde, además de los partidos políticos, iban a estar distintas ONG. ¿Quiénes van a hacer las auditorías? No lo sabemos. ¿Cómo van a hacer las auditorías? No lo sabemos. No hay un manual que diga, bueno, paso uno, tome destornillador Philips y abra tal tornillo. No hay. Entonces, las auditorías no... van a ser todas distintas, no hay un manual de procedimiento, no es lo mismo si se realiza una en Chaco, si se realiza una en Buenos Aires, no va a ser lo mismo porque no hay un manual de procedimiento. Más allá de eso, el plazo que exista, no lo puedo decir yo en lo que es una auditoría, cuánto tiempo se requiere. Primero porque yo no hago auditoría, yo como mucho puedo llegar a hacer pericias forenses, que son dos cosas distintas. Ahí estoy hablando en chino, pero son dos cosas distintas. El plazo sí es mayor, se necesitaría en realidad hacer una auditoría previa, cerrar la auditoría y decir, bueno, desde ahora, en este momento, puedo utilizar este equipo hasta que no encuentre una vulnerabilidad. Entonces, no sé si está tan bueno usar biometría para identificar personas que van a emitir un voto. Ese es el problema básico. No sé si con una auditoría estaría bien hacer esto, más allá de que dé bien o dé mal. Sí, a mí, humilde modo de ver, si la, por más que la auditoría dé perfecta, que digan, sí, la verdad que cumple con los parámetros razonables para utilizarse en una elección, yo no utilizaría datos biométricos para identificar votantes, no lo usaría porque corre un riesgo muy grande la certeza de que el voto sea secreto. Y si el Estado tiene que garantizar que ese voto sea secreto, yo, Estado, no lo tendría en cuenta. Sí, además, digo, todo esto nace desde una sospecha bastante fundada en que si no habilitan antes de las elecciones a que se haga esta auditoría, es porque algo están ocultando. Y luego, cuando se conformen esta acordada con ONGs y representantes de los de distintos grupos políticos, puede llegar a ser un argumento a favor del gobierno, ¿no? Esto está teñido de cierta parcialidad porque lo dice tal organización vinculada a, o no, tal. No, por supuesto. Y cuando fue el tema de suban el código fuente de las máquinas de votación electrónica, planteaban, estoy hablando de las elecciones de Salta y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decían, no, miren, lo que pasa es que el software es de la empresa MCA. Ahora, en este caso, los identificadores biométricos son adquiridos y son del Estado. Es decir, que deberían subir ese software a cualquier código fuente, a cualquier sitio del Estado, y decir, miren, este es el código fuente que vamos a usar en relación al identificador de datos biométricos, que tenemos la prueba piloto, y si falla es una prueba piloto. Bueno, no lo hacen porque supuestamente hay un problema de propiedad intelectual. ¿Cuál sería? No lo sabemos. Y ninguno lo sabe. Y más allá de que sea una prueba piloto, lo van a usar en una elección. Sí, ¿no? Tal vez amparándose en que son de medio término, no lo consideren tan preocupante como si unas presidenciales, pero no, sin duda los riesgos, más allá de los datos personales de todos y todas nosotros y nosotras, son no un dato menor. Rodrigo, agradeciéndote el contacto, pero también comentándote lo que fue en su momento la entrevista con Valeria Milanés, directora del área digital de la Asociación por los Derechos Civiles, ADC, que en su momento hizo una presentación respecto a esta acordada entre el Estado y Amazon. No preguntarte específicamente sobre ese tema, pero sí por si considerás como ella, cuando la entrevistamos, que desde ADC consideraban el tema del manejo de los datos como un tema de derechos humanos. ¿Vos en ese sentido coincidís con ese término? ¿Lo manejás en simetría con ese concepto o tenés otro? No, claramente, sí. Coincido con Valeria plenamente. Son los datos biométricos, los datos sensibles que uno utiliza, están amparados por derechos humanos, claramente. Sí, a nosotros nos llamaba la atención esa definición que y esa postura que tienen desde esta asociación, y por eso nos parecía pertinente preguntarte a vos por ahí también, para tener una noción de la implicancia del caso y que por ahí pasa bastante desapercibido, ¿no?, en torno a lo que son posturas de la sociedad para con los distintos candidatos o candidatas. Preguntarte también en torno a lo que son estas PASO, si ves alguna agrupación o algún partido político interesado en este tema, o por ahí lo ves más abocados a otros temas en torno a las elecciones. Porque recordemos, digo, esto va en plano a que siempre se denuncia, ¿no?, en el marco de faltas de boletas y demás, pero en este caso puntual, como puerta o una instancia previa a lo que podría llegar a ser la aplicación de la boleta única electrónica y demás, ¿ves algún planteo de alguna agrupación política preocupada o todo lo contrario? A ver, en relación a lo que es el voto electrónico y el robo de boletas y demás, primero es una solución muchísimo más costosa de una solución real, que sería la boleta única en papel, donde cada mesa tiene su boleta, se la entrega del elector, el elector va al cuarto oscuro, elige y entrega boleta. No hay ningún robo de boleta. Eso es sencillo. Ahora, en la boleta única electrónica hay algo más peligroso todavía, que es, yo te doy la boleta, vos vas a la máquina, grabás y no tenés ni la posibilidad de anular el voto, hay que ver si está bien grabado, muchas cosas están en juego. Si lo que se grabó en verdad es lo que se quiso votar, no está la obligatoriedad de leer el papel, sino que se lee el chip. Eso de que lo que cuenta es lo que está impreso no es cierto a la hora de contar los votos, se lee el chip y lo que va en el chip es lo que se cuenta. Hay otro tipo de cosas. Sí, el tema de los partidos más pequeños diciendo, bueno, pero ahora no vamos a necesitar fiscales, y en tal lugar, en tal elección, a nosotros nos fue bien y no teníamos fiscales. Y luego ver al gobernador de Salta decir, ahora se va a necesitar menos fiscales. Bueno, esto no es cierto, porque si empiezo a ver los que se cuentan y los que no, estamos en la misma. No va a haber más fiscales o menos fiscales, más seguros o menos seguros. Fiscales tienen que haber de todos los partidos, en todas las mesas. De hecho, tendría que garantizarse el voto de por los fiscales y por los presidentes de mesa, y no por el sistema electoral. Entonces, el sistema electoral va, refiriéndome a lo que es voto electrónico o voto con boleta única en papel o boleta partidaria, el fiscal no es que no va a ser necesario, al contrario, va a ser necesario un fiscal especializado, que no todos los partidos políticos lo van a tener, y no hay tal cantidad para todos los partidos políticos en toda la Argentina. Entonces, someter un voto electrónico a nivel nacional va a ser más perjudicial para los partidos políticos más pequeños. Eso es lo que no se están dando cuenta los partidos políticos pequeños, que han tenido éxito en distintos lugares con este sistema. Y si vamos al robo de boletas, nuevamente, la boleta única en papel te garantiza de forma más económica y más fácil de controlar que no vas a tener problemas de falta de boletas ni de que no te cuenten tu voto. Pero hay distintas realidades. Sí, sin dudas, por ahí, en el marco de lo que son las posturas de campaña, son temas que los deben considerar menores y tal vez cuando ya el daño esté hecho recién llegue la reacción. Más allá de lo que te preguntamos, Rodrigo, ¿qué algo hay para aportar de lo que fue esta conferencia de prensa de presentación de este sistema de identificación biométrica que nos quieras contar? Sí, mira, un dato que lo vi esta mañana cuando nos dieron folletería para que tengamos y demás. Cuando ves las muestras, las 6 provincias son Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones y Salta. Cuando uno ve las mesas, ninguna pasa a los 100 salvo 2. Formosa 251, Misiones 551. Vemos que, por ejemplo, en Misiones es el 21% del total del distrito. Esto no es tan trillado de decir, bueno, es porque tenemos un buen entendimiento con los países vecinos que ya tienen sistemas de datos biométricos que utilizan. No, estamos viendo otra intencionalidad. Entonces no se nos extraña que empecemos a votar con sistemas biométricos e identificar personas y tener bases de datos y empezar a hacer otro tipo de cosas con esas biometrías y esas bases de datos que no estarían siendo buenas. Esperemos que la auditoría que prometieron realizar posterior a las PASO sea abierta y sea realizada de una forma por lo menos coherente, que llamen especialistas de distintos lugares, que cualquier persona que quiera hacer su auditoría, estar en ese lugar, ver los informes, ver el código fuente o ver de qué se trata, porque pasó por la esquina, lo puede hacer, porque eso es lo que garantiza la ley, y eso es lo que garantiza el voto, el sistema electoral, que el mejor control que tenemos, que es el control ciudadano, sea efectivo en verdad. Entonces, no importa si sos de Chaco, sos de Formosa, sos de Santa Cruz, o de Buenos Aires, o de Mar del Plata, tener las mismas facultades, y las mismas chances, y las mismas posibilidades de controlar el voto, del sistema electoral, es el primer paso de la democracia. Si no cumplimos con ese paso, no podemos seguir continuar hablando de otras temáticas y otras problemáticas del país.